¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Joy, muy buenos días. ¿Pero cómo te puede dar vergüenza la radio? No es posible, mira, acércate el micrófono. Que es la... Hoy es un día que has venido con muchísima gente aquí al estudio. Mira, para que los oyentes, aunque no les ven, para que sepan quién está al otro lado del micrófono, ¿quién tienes aquí delante? Con gafas y con sonrisa permanente. A Carlos. A su lado, también con gafas y con sonrisa permanente. A Gonzalo. Sigue avanzando, a ver quién tiene más. Tona. A Toña. ¿Y la que levanta la mano que no es Toña? Sandra. A Sandra, estupendo. ¿Y tú eres? ¿Tú no te has presentado? Aquí. ¿Tú estás aquí, en la radio? Sí. ¿Te gusta venir aquí? Tenemos aquí dos invitados muy especiales. Sí. Bueno, pues como cada viernes, ¿eh? ¿Quieres que arranquemos ya? Sí. Porque así luego sabes lo que pasa, que en la radio se nos va el tiempo enseguida. Entonces vamos a empezar ya. Y tú, cuando te apetezca decir algo, coges el micrófono y lo dices. ¿Te parece bien? Sí. Pues venga, vamos a empezar. En la música puedes aprender cosas nuevas cada día. En un arte tan básicamente como impecable, nos dice Juan Antonio Simardo, compositor, pianista, productor musical y comunitario con gran reconocimiento nacional e internacional. Hoy nos visita en el estudio de Onda Merlín, acompañado de su hijo Lucas, también vinculado en la música. Juan Antonio, Lucas, buenos días y días, bienvenidos a Echarle Papas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me encanta veros. Y yo también, a vosotros. Cuéntame. Bueno, para aquí a la radio y a vosotros, a mis dos compañeros. Venga, a qué preguntas queréis que respondamos? Pues aquí algo en la hoja que tenemos. Venga, pues, ¿quién pregunta primero? Venga. Yo primero. Venga. ¿Listo? Sí. ¿Cómo empezaste con la música? Pues, Lucas, ¿empiezas tú? Yo empecé gracias a él, gracias a mi padre, la verdad. Yo creo que el primer instrumento también que toqué fue con él, un piano, cuando tenía un año o dos años. Sí. Desde que era pequeño me ponía encima suyo al tocar el piano y me hacía así para que tocase las teclas y poco a poco pues he ido aprendiendo. Yo creo que el primer instrumento ahora que caigo es la barriga, que me ponías a hacer ritmos con él encima de la barriga y era muy gordito y hacía pu, pu, pu, pu, pu y se partía de risa. Y luego yo tocaba el violonchelo, ahora lo toco fatal. Pero me acuerdo que lo tocaba y Lucas alucinaba, se acercaba, empezó a caminar para acercarse a la y notar la vibración del violonchelo. ¿Cuál fue el primer instrumento que cogiste? La barriga de mi padre. No, el piano. Sí, yo, fíjate, el primero que cogí, una calculadora que tenía cada número, tenía un sonido. Y entonces yo iba detrás de mis padres a ver si mis padres pillaban la indirecta, porque yo quería ser músico. Y entonces iba detrás de ellos, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, haciendo melodías. Y ellos pensaban, qué pesado este niño. Sí, para allá. Hasta que ya los profesores dijeron que sí podía empezar con el piano, pues empezó. ¿Vuestra primera composición musical la recordáis? Yo sí, fue una que hice en tu ordenador un 14 de febrero, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que la empecé a componer con el piano y me dijiste tú, pues mira, si lo grabas aquí lo puedes poner en el MIDI y todo eso. Y me enseñaste ahí a editar piano. Sí. Y... porque mira, una de las cosas que potencio siempre cuando hablo con la gente es que la música es un arte y es un lenguaje. Entonces no se trata de aprender algo y repetirlo continuamente. Se trata de cada uno que aprendamos a tocar el instrumento como sea y que improvisemos y hagamos nuestras propias frases. Entonces a Lucas le enseñé a tocar el piano como un instrumento, como hablar. Y un día se puso a tocar y le dije, mira, si lo grabas, pues eso. Y se lo envió a su madre y a su abuela y las dos llorando. ¡Ay, qué bonito! Y yo no recuerdo, yo lo que sí que recuerdo es que iba caminando de camino al colegio, con 8 o 9 años, y ya iba tarareando melodías. Pero sabía que me faltaba mucho para aprender y todavía me falta. Siempre nos faltará por aprender, por suerte. Y iba caminando y hacía una melodía, pero sabía que me faltaba una base para que tuviera un sentido esa composición. Por eso le pedí a mis padres que me apuntara a la música. ¿Académicamente cómo fuisteis formando musicalmente? Pues académicamente, fíjate, yo primero empecé en el colegio, en las clases típicas del colegio. Y luego ya mis padres sí que es verdad que me apuntaron a una academia este caso, y que era para examinarme por libre en el conservatorio, que era difícil, porque claro, yo solo me la jugaba todo en un día. En una persona que estaba en el conservatorio todo el año, si el examen le salía mal, sabían cómo había ido a lo largo del año. Yo me la jugaba todo en un día, pero bueno, me lo tomaba como un juego. Sí. Y luego entonces lo que sí que quise es, además de aprender clásico, aprendí música de estilo pues más pop o música africana, jazz, música para audiovisuales y así empecé. Y lo que digo es que siempre hay que seguir aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo dirección de orquesta, porque aunque compongo y dirijo yo mi música, sé que todavía me falta muchísimo. ¿Y Lucas? Y yo empecé hace 3 años, justo más o menos, en SAE Institute, que es un centro donde hacen cursos de producción de música urbana. Y empecé ahí a hacer bases instrumentales de rap, de trap, de todo un poco. Y con eso y con lo que más o menos sé de piano, pues poco a poco vamos tirando. Y sabe mucho, ¿eh? Yo veo cosas que me enseña que digo, ostras, esta nueva generación, ¿cómo controla? ¿Cuántos instrumentos tocáis? Pues yo solo toco un instrumento ahora mismo, el piano. Me gustaría aprender a tocar la guitarra también, pero de momento estoy solo con piano. Pero bueno, también a veces tenemos el piano y la batería al lado. Ah, bueno, la batería claro. También la toco. Y entonces, es que lo he aprendido de pequeño. Entonces él se pone a tocar, yo me pongo a tocar el piano y él me sigue con la batería. Y yo sin decirle nada, mira, recuerdo una vez que estábamos haciendo una producción con Manu Tenorio. Y estábamos en casa y él era muy pequeño. O sea, él estaba dormido y estábamos los dos productores y Manu y yo en casa haciendo la música. Y llegó, se levantó ahí con su pijama, las legañas, con su pijama de Darth Vader, y cogió una batería que tenía pequeñita, se acercó y empezó a marcar el ritmo de la canción Play. Que estábamos haciendo. La batería de la PlayStation. Play. Sí, sí. Y cogió el ritmo de la música que estábamos haciendo, pero sin decirle cómo era. Y se quedaron alucinados. Sí, me acuerdo. ¿Y yo cuántos instrumentos? Pues creo, intento tocar todos los instrumentos que puedo, aunque sé que no los toco ninguno bien. Pero los utilizo para divertirme. Yo os animo a vosotros a que lo hagáis también. Cojáis cualquier instrumento y os va a sonar mal. Normal, pues es lógico. Al principio a mí me sigue sonando mal. Pero bueno, poco a poco pues vas pasándotelo bien. Entonces, por ejemplo, toco el piano, el ukelele, que es muy divertido. Si alguien quiere aprender a tocar la guitarra, el ukelele, como tiene menos cuerdas, es más fácil para aprender. O instrumentos de percusión, la batería, el djembe... El violonchelo, como digo, ya no lo toco. Lo utilizo para componer, pero me suena fatal ya. ¿Cuál es vuestro instrumento favorito? El mío yo creo que... o la guitarra o el piano. Depende de lo que me transmita en ese momento. Pero para música más flamenca, pues me gusta muchísimo la guitarra. Las guitarras... Paco de Lucía, por ejemplo, me encantaba. Pero el piano es mi instrumento. Ese es el mío. A mí me gustan todos los instrumentos, es como las personas. Cada persona mm-hmm. tiene su parte bonita que puedes disfrutar. Entonces, cuando compongo para música sinfónica, estoy haciendo una música para el fagot, o para la flauta, o para los timbales, y es que estoy disfrutando con todo. Pero es verdad que con el piano, como abarca toda la sonoridad, disfruto más y es con el que mejor me manejo. ¿Cuál es el instrumento más raro o exótico que habéis tocado? El udú. Udú, fíjate, es un instrumento que es una tinaja, una vasija, que podría ser un florero perfectamente, que tiene el agujero típico donde se puede poner la flor, pero tiene otro agujero. Y son estos instrumentos como de Turquía, por ahí, y entonces le tocas y suena un vacío, y suena tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, como si cogieras también una cacerola con agua y le das un golpe y lo mueves. Pues es muy divertido. Y yo también ese, porque no he probado ninguno más. Claro. Como lo tiene en casa, también lo ha tocado. ¿Hay algún instrumento que os haya asistido? A mí y todos. Pues es que todos se resisten al principio, pero es como, venga, ¿quién puede más? ¿Tú o yo? El instrumento. Entonces, por ejemplo, a mí uno que se me ha resistido es la voz. La voz es un instrumento. Y yo reconozco que no canto bien. Lucas canta muy bien. Yo digo que Lucas es un Simarro 2.0, porque él es más alto, más guapo, más listo, canta mejor, todo. Es más joven, si es que lo tiene todo. Entonces, él sí canta bien. Pero yo, por ejemplo, canto mal, algunas veces lo he intentado, y el instrumento de la voz se me resiste. Bueno, todo no se ocurrirá igual, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Yo tocaba el piano hace mucho, me daban clases en casa. ¿Sí? ¿Te lo pasabas bien? Sí. Claro, pues te animo a que sigas. Lo que pasa es que después se trastornó mi profesora que tú, porque se dejó de comer varios días y enfermó. Y enfermó de la mente, tuvieron que ingresarle a un psiquiátrico. Vaya. Y me dio mucha pena porque era muy buena, me daba... Pero bueno, si puedes seguir con otro profesor o con quien sea, te animo a que a todo el mundo, a los que lo estén escuchando, les animo a que cojan cualquier instrumento sin ninguna intención. Me gustaba como lo buena que era la profesora. Juan Antonio, tu objetivo es acercar la música a la gente. ¿Cómo lo haces? Pues mira, es porque la gente a veces piensa que cuando yo les digo que vengan a un concierto en el Auditorio Nacional, me preguntan, ay, ¿cómo hay que ir vestido? O cómo, y digo, pues ven vestido normal, no pasa nada. La música puede tocarla todo el mundo. Unos lo tocan mejor, otros peor, y no pasa nada. Es como un deporte. Cuando estamos jugando en el patio y jugamos al baloncesto o al fútbol, ¿qué pasa? ¿Que si no eres profesional no puedes jugar? No, todos podemos jugar, lo pasamos bien. Y luego ya el que quiera ser profesional que lo sea, pero lo primero, lo principal es jugar. Mira, en otros idiomas se dice play piano, que es juega con el piano, ¿no? Aquí decimos toca o estudia piano, porque no decimos vamos a jugar con el piano o igual que PlayStation, ¿no? La PlayStation que es estar jugando. Entonces, la música es para todos, cada uno en el nivel que pueda tenerlo o que quiera, porque a uno se le puede dar muy bien, pero no quieren dedicarle más tiempo, pues no pasa nada. Lucas, ¿cuál es tu objetivo musical? Pues mira, mi música la uso para muchísimas cosas a lo largo del día y depende del día de cómo me pille, lo puedo usar para algo totalmente distinto. Pero mi objetivo principal yo creo que es irme de aquí sin tener nada que decir. O sea, cuando deje el mundo, haberme quedado tranquilo y en paz y no haber tenido que decir nada más. Espero que quede algo de tiempo todavía. Sí, ¿vale? Cuídate obvio. Que tienes 19 años. Pero hayas dicho todo. Pero eso, que algún día nos tenemos que ir y prefiero irme sin nada que decir. O con todo. Eso es todo dicho. O con todo por delante. Vamos a hacer una pequeña pausita. Tenemos aquí, Lucas, un tema tuyo que nos has preparado antes de que entrásemos en el directo. Balance. Sí, balance. Cuéntanos un poquito sobre pues este es tema. Pues es un tema que saqué el día 24 de diciembre. Llevaba un mes produciéndolo y tal. Y es un tema que para mí significa mucho. Es un tema de los que más me representan, la verdad. Es un piano tranquilo. Es una base sencilla que dice lo que para mí tiene que decir y que deja su letra, a la letra su espacio y eso, que es para escuchar bien la letra. pues os dejamos aquí un ratito con Lucas Chimarro, Balance. Soy la maldad de mi conciencia cuando no me cuido, la ansiedad de mis demonios cuando les esquivo, la paciencia del que sabe que ya se ha perdido y nada le devuelve lo que el tiempo se llevó. Soy las estrellas que me guían cuando estoy perdido, las botellas que me quedan, las que me he bebido, la lección de todo lo malo conocido y la pasión de ese te quiero que en el viento se quedó. Yo tengo el corazón en llamas, pinchame anestesia. Solo hay guerras en mi cráneo, son Ucrania y Rusia. Vivo con el agua al cuello y no he pisado Venecia. Yo jamás busqué la fama, es una bichi sucia. Quiero money, no más drama y con mamá pa' Grecia. Me crié sin arrogancia, corazón y astucia. Soy de chaparle la boca a todo el que me desprecia. Ni su plata ni su puta, mi alma no se ensucia. Soy fugaz como una vida que se va en segundos. Como tú el que pide ayuda muy de vez en cuando. Como el sol cuando se pira y da la vuelta al mundo. O el rugido de unas olas que me están hablando. No fue mala mi intención, pero me estoy hundiendo. No hago caso al corazón, pero me está matando. Si me alivia esta canción es porque estoy creciendo. Tengo clara mi misión, nací para estar al mando. Siempre encuentro mi equilibrio en esta cuerda rota. Vivimos puestos para esta mierda, no nos queda otra. Me fumo siete y no me alivio, se ha acabado la roca. Lo rompo todo como la quimio, como línea coca. Y busco paz, pero me queda poca. No conocéis todo lo que esconde esta cabeza loca. Poquito ya me choca, no queda nada en mi copa. Si no me habéis visto llorar, no conocéis a Lucas. Quiero romperme, pero ya no puedo. Quiero encontrarme en este mar de ego. Si muero tengo los momentos con los que me quedo. Pero si me quedo es pa' morir por todo lo que quiero. Yo valgo más que todo su casa, me río de este juego. Se lo juré a papá y mamá y por mis cojones llego. Si miro atrás tú ya no estás, estás convertido en fuego. Volando a ras, sin alogas, mejor hablamos luego. Llevo mucho ya esperando calma que no va a llegar. Y en este espejo se refleja mi caída. Llevo mucho huyendo cuando veo que no puedo más. Y si me alejo es pa' no joderte la vida. Sé que dicen que se puede y que no todo lo malo dura, pero a veces de mi cuerpo escaparía. Solo tengo 19, pero he visto más locuras de las que muchos de 30 entenderían. Soy la maldad de mi conciencia cuando no me cuide. Ansiedad de mis demonios. Joy, ¿estás escuchando la canción de Lucas? ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta el rollo de Lucas? Luego lo podemos poner en el taller. Para los 50 y tantos que son. Es que aquí solo veis a 4. En el taller somos 50 y pico. O sea, los recreos es como le das al play y a ver qué pasa. ¿A qué sí, Gonzalo? Sí. ¿Sigues tú con Juan Antonio? Sí. ¿Y con Lucas, te parece? Vale. Pues venga, ahí te los dejo. Juan Antonio, junto con el mago Molem y Pastis, aprenden piano en una vez. Cuéntanos. El mago More es un amigo mío que nos conocimos en un evento que hicimos para el Padre Ángel y él lo presentaba y yo tocaba un tema y me vio tocando y me dijo, ah, sí, Maro, jo, qué bien esto, mira, yo es que estoy aprendiendo a tocar un poquito pero no leo, pero me gustaría aprender, le enseñé 4 trucos y me dijo, ala, ¿podrías hacer un curso por internet? Y dije, mira, me lo han dicho ya varias veces y he dicho que no, pero ya la cuarta, quinta vez habrá que hacer caso a la gente, ¿no? Y dije, vale, lo voy a hacer, pero si lo hacemos los dos juntos. Y me dijo, pero si yo casi no sé. Dije, pues por eso yo hago de profe y tú de alumno y profesor a la vez. Y entonces parecemos epiblas o zipizape. Estamos enseñando a la gente a tocar el piano de una forma divertida. Porque a veces alguien quiere tocar el piano, pero no para dar un concierto en el Auditorio Nacional, simplemente para pasarlo bien, como quien quiere aprender a jugar al ajedrez y no pretende ser un jugador profesional de ajedrez, o que el que aprende quiere pintar por disfrutar, ¿no? Entonces ese es el objetivo, acercar el piano a la gente y la música y sobre todo que ellos compongan. A veces nos escribe la gente diciendo, es que estoy componiendo ya un tema nada, con 4 notas y me lo estoy pasando fenomenal, o un tema para sus hijos, para su pareja, para quien sea. Y así de divertido tiene que ser la música, o puede ser. ¿Cómo podemos acercar un ukelele a nuestras minas? Pues mira, lo bueno del ukelele, es lo que comentaba antes, es que una guitarra, que también me encanta la guitarra, claro, pero con una guitarra tú tienes que tocar 6 cuerdas. En cuanto una cuerda no la pisas bien con el dedo, ya no es que haya que pisarla con el pie, claro. En cuanto no la pisas bien con el dedo, ya suena rara. Y entonces ya todo ese sonido se te fastidia. como el ukelele son cuatro, es mucho más fácil de controlar. Y además es más pequeñito y más manejable y también más económico, claro. Entonces, de repente descubrí el ukelele en un viaje que hice por Nueva York hace un montón de tiempo, antes de que viniera el ukelele aquí a España, que fuera tan conocido. Y claro, yo soy pianista, yo no me puedo llevar el piano a todos los lados, imagínate. Entonces conocí el ukelele y ya de repente me puse a tocarlo y dije, esto es divertidísimo. Y es muy fácil de tocar. Mucho más fácil de, bueno, ir a las cuerdas, ya aprender mucho, mucho, es más complicado, claro, pero los primeros acordes son súper sencillos. Y esto es como lo que digo con el mago More, ¿no? Si yo sé tocarlo, cualquiera puede hacerlo. De una puede tardar más o menos, pero echándole un ratito cada día, os lo podéis pasar, yo os lo recomiendo. Actualmente estáis en el proyecto Sinfonía por un Mundo Mejor. ¿Qué proyecto es este? Pues mira, la Sinfonía por un Mundo Mejor salió... De hecho, Lucas me ha escuchado componerla en casa. Sí, perdón. Muchas horas. Demasiado. Han debido pensar. ¡Jo, mi padre, qué pesado! Otra vez cambiando la nota esta. Ha merecido la pena. Pues mira, se me ocurrió una música que se llama Obertura por los Derechos Humanos, que dura 5 minutos, y la estrenaron en el Auditorio Nacional. La estrenó Adriana Tanús con la Orquesta Joven Europea de Madrid. Y todo el mundo dijo que le había gustado y que qué pena que fuera tan cortita. Entonces me propusieron que la alargara. Y dije, en vez de alargarla, lo que voy a hacer es que eso sea parte de una sinfonía y la uno a varios movimientos, varias partes más. Entonces una es la Obertura por los Derechos Humanos, otra se llama Homenaje, que es un homenaje a toda la gente que sufre en el mundo y a la gente que hace que el mundo sea mejor, como vosotros mismos. Y luego añadí otra que se llama Desarrollo Sostenible, que es para que seamos conscientes de que pues la relación entre el ser humano y la naturaleza tiene que mejorar, ¿verdad? Porque estamos consumiendo demasiado, estamos todos muy locos, estamos tirando las basuras mal tiradas. Entonces hice una música que, mira, la gente lo puede escuchar, la puede ver en internet, con un vídeo muy chulo, que si ponen Desarrollo Sostenible en mi canal de YouTube la pueden escuchar. Y trata de eso, pues para que la gente salga a la salida del concierto para decir, bueno, pues si yo solo no puedo cambiar el mundo, por lo menos cambiamos lo que nos rodea. Si tú cambias, por ejemplo, discutes con alguien y lo solucionas, pues ya estás mejorando el mundo. Eres el presentador del programa Clásicos y Rebeldes Nerdos. ¿Qué tratáis en él? Pues mira, Clásicos Irreverentes fue un programa, ahora ya de momento no lo están poniendo, ojalá vuelvan a ponerlo otra vez, ya sabes que en televisión lo ponen, lo quitan. Era un programa en el que acercaban también la música a la gente, estudiantes, sobre todo de música clásica, pero había baterías también, había todo tipo de músicos, y entonces cada uno hacía una prueba, y yo empecé como jurado, y luego ya me pusieron como presentador. Y cuando me pusieron a mí como jurado, yo dije, primero, yo no voy a criticar a nadie, porque sé el esfuerzo que llevan. Yo no voy a hacer como Risto Mejide, lo siento si me estás escuchando, pero yo sé el esfuerzo que lleva tocar un instrumento y no es para ponerse ahí a decir, pues lo has hecho mal. Siempre se puede hacer mejor, por supuesto. Y potenciaba las habilidades de los participantes y luego me dijeron que sí quería ser presentador. Y entonces en este programa lo que hacemos es... aunque ahora mismo no esté, ojalá vuelva a salir, que lo escuchen los de Radio y Televisión Española. Y eso, acercamos la música a la gente, potenciamos también que los chicos que estén viendo el programa desde la tele o cualquiera diga, ostras, pues he aprendido este detalle de esta composición, he aprendido esto, como por ejemplo, la gente piensa que lo más difícil en un violonchelo es la mano izquierda, la que se mueve por aquí. Pues no, lo más difícil es el arco, que es la que da la sonoridad. Pues eso la gente lo iba aprendiendo en ese programa. ¿Colaboráis en la Aventura del Saber? ¿De qué forma? Pues mira, la Aventura del Saber es un programa fantástico que lo hacen en la 2 de Televisión Española, que lleva 20 y tantos años. Y claro, como es cultural, pues mucha gente no lo conoce, por desgracia. Esto no es lógico. Y ahí hice varios capítulos y volveré no sé cuándo, según los contenidos que se puedan dar, ¿no? Y entonces hice, por ejemplo, 2 capítulos que hablaban sobre la orquesta, cómo funciona una orquesta, los cómo funcionan los violines, qué labor tiene la percusión en la orquesta, o las flautas, las maderas. Cuando oís maderas, pues son las flautas, el oboe, el clarinete, el fagot, o los metales, que son esos trombones fuertes. Entonces explicaba eso, o explicaba parecidos razonables, que son músicas que se parecen mucho a otras. Algunas veces ha sido una copia clara y otras veces simplemente se han parecido, pues, por casualidad. ¿En qué otros espacios televisivos te ponemos ver? Pues ahora de momento no lo sé, estoy preparando varios, pero todavía no se pueden decir. La gente, mira, como hay muchos que me siguen en Instagram, yo animo a que me sigan en Juan Antonio Simarro, en mi canal de Instagram, igual que a Lucas, en Lucas Simarro, y ahí iré colgando las novedades que voy haciendo. Juan Antonio, Lucas, ¿habéis trabajado juntos? Pues sí, hemos hecho un tema hace poco, el de Tu Peor Enemigo. Cuéntate tú un poco. No, cuéntate tú, que yo estaba hablando mucho. Pues es una letra que escribí este verano, yo creo, para la gente con depresión, con enfermedades mentales, un poco en general quería tocar ese tema y pues me desangré en esa letra, la verdad, por así decirlo. Y con mi padre pues estamos haciendo la instrumental, todavía estamos en ello y espero que dentro de poquito lo podamos sacar. Hicimos un estreno en Ibiza con cuarteto de cuerda, piano y batería. Y él salió ahí a tocarlo y a mí se me caía la baba. Claro, tú piensas que es mi hijo, yo le he enseñado ahí. Fue el primer concierto juntos. Bueno, el primero y el único que hemos dado. Sí, ya espero que daremos. Mañana tiene uno él que da... Que toca... Es verdad, mañana en la sala Independence a las 7 en Atocha tengo concierto. Es de reality, pero yo voy a estar por allí cantando. A tocar tres temas. Pero me ha dicho que no vaya, que prefiere estar solo para que no le vea. Ese concierto más para... Sí, claro. No es para todos los públicos. A partir de 30 y pico no se puede entrar. Fíjate cómo ha cambiado. O sea, antes era a partir de 18, yo eres hasta 30 claro, y pico. No me deja, el espectro se acabó, ¿no? Y nada, es muy bonito componer juntos. Tenemos varias ideas que queremos desarrollar y estamos como, bueno, en ese momento, cuando sea. Poco a poco. Pero es muy bonito. Yo me acuerdo, mira, en el confinamiento yo estaba haciendo una serie para Netflix y claro, como él no tenía que ir al cole al día siguiente y ya estaba aprendiendo cosas de producción, pues él estaba esperando a que terminara con el ordenador para ponerse a hacer cosas. A lo mejor terminaba hasta las 12 y yo me ponía esa hora y hasta las 7 de la mañana no paraba. Claro. Y decía, papi, ahora te entiendo a ti cuando te quedas hasta las 7 de la mañana componiendo. Porque es que te pones, y yo le decía, mira, en vez de jugar a la PlayStation, que echas horas y no te sirve de nada, una hora que echas componiendo, un día haces el bombo y la batería, el resto de la caja, que es... Pues, todos eso, esa parte, o el bajo, o la guitarra, y al día siguiente otro poquito más, y al día siguiente otro poquito más. Y te queda una canción pues para compartir con tus amigos. Eso, por ejemplo, me lo decías con 12, 10 años y me reía de ti. Sí. Así que me va a gustar esto más que la peli. Pero ahora sí, ahora me gusta mucho más, la verdad. ¿Qué habéis producido del mundo de la música? Pues, Lucas, mira, esto lo digo yo porque le voy a dar corte decirlo a él. Esto que habéis escuchado antes y todas sus composiciones las hace él de arriba abajo, todo, desde el piano, lo graba, o sea, lo compone todos los instrumentos, lo graba y lo mezcla. Normalmente en el mundo del rap uno rapea y hace la letra y otro hace la base. Y él cogía al principio las bases de YouTube como referencia. Digo, Lucas, si tú mismo lo produces, esa base va a ser a medida. Cuando dices una letra con algo especial, paras la música o le das más... más ímpetu, lo que sea. Entonces, él produce todos sus temas. Sí, y aparte de los temas, me hago las portadas también, controlo todas mis redes, un poco de todo. Me gusta hacer de todo, la verdad. Pero no porque vea la necesidad de hacerlo yo solo, sino porque me gusta. Porque te gusta hacerlo. Sí. Claro. O sea, también me gusta que otra gente me ayude, pero... Sí. Pues lo haces como el reto. Es como él vio, por ejemplo, que el vídeo de un vídeo que hay por ahí, que es How Can I Say How Much I Love You, que es una canción que hice, la hice en inglés precisamente porque yo tenía que aprender a inglés y sigo sin aprender, pero bueno, tenía que aprender a cantar, también sigo sin aprender a cantar, pero el reto era hacer el guión, la dirección, todo. Y Lucas, pues eso, a él le gusta también, él dirige también sus propios vídeos también. Sí. Y luego yo, por ejemplo, he producido mucha música para televisión, para cine, para danza. En este videoclip salgo yo de pequeño, ¿no? Sí, mira, en este vídeo sale él de pequeño Salimos Lluvia y Rojo y yo, que ella me ayudaba, como ella canta mejor, pues ella me ayudaba cantando. Y hay un momento en el que salimos Lluvia y yo y sale Lucas dentro de una maleta que está escondido y nos da un globo. Teníamos preparado un globo con un corazón, pero se perdió en ese momento el globo y nos da el globo. Era un ratoncillo. Todavía le sigo llamando ratón y me saca una cabeza. Es este vídeo, ¿no? Sí. A escuchar un ratito. Perfecto el inglés, ¿eh? Bueno. Aquí, para este equipo de locución bilingüe, vamos, no tenemos nada que decir, ¿eh, Toña? Inglés, clavado. Carlos, sigues tú. Como compositores musicales, ¿qué obras habéis realizado? Pues lo que he dicho antes, yo sobre todo mi catálogo actual, todos los temas que tengo en Spotify, en YouTube, todos los he hecho yo. Y aparte también hago bases para otra gente, chavales, colegas míos del estudio, gente que me paga porque le haga bases, también mezclo temas, un poco de todo, me gusta hacer de todo, la verdad. Pero eso, sobre todo mis temas. Tiene muchos temas en Spotify y hay muchos que ya no los ha colgado, no los ha compartido porque a él no le gustan, a mí me encantan. Porque, claro, los ha compuesto... Yo tenía 13 años. Es que compone desde los 13 años. Madre. Entonces los colgaba, luego los quitaba, pero tiene muchísimos temas. Y yo pues igual, yo tengo muchísimas, pues, desde un par de sinfonías, desde un concierto para piano, a pues a lo mejor una que se llama Amarga Dulce, que va sobre Dulcinea, despertando en el siglo XXI. Dulcinea y la sociedad entera. Es que pensaría Dulcinea si despertara ahora, si cómo serían los Don Quijotes de antes o de los de ahora, si necesita Don Quijote o no. Entonces a mí me encanta pensar en un tema, en este caso me lo propuso Paula Quintana, una coreógrafa y directora, y me dijo, compón sobre esto. Y dije, a ver, ¿cómo compongo? Y de repente salió una composición que se puede escuchar en internet. Tengo pues muchas, otra que es Cuatro acordes para expresarme, que es toqué el piano, empecé a improvisar y no lo di importancia, no hubiera seguido, pero estaba mi hija Andrea, su hermana, y me dijo, ay papi, eso me gusta. Dije, pues venga, voy a continuarlo, y compuse esa obra, que es para justo con cuatro acordes solo, igual que con cuatro palabras, cómo expresar sentimientos como la emoción, la tristeza, la alegría, la rabia, la fuerza. Entonces, lo bonito de la música o cualquier cosa es que podamos expresarnos. Sí, bueno, ¿Con qué artistas musicales habéis trabajado? Pues yo ahora mismo estoy en un proyecto que se llama Prisma Collective, que somos unos chavales de Aluche que nos hemos montado un estudio por allí, somos como 15 o así, y pues entre todos colaboramos, hacemos temas juntos. A lo mejor tengo uno con un chaval que se llama Reality de allí, que ahora está bastante... Está con números y tal, y... con números en Spotify, en TikTok, tuvo un TikTok con 15 millones, un poco... no sé. Y eso, estamos haciendo colaboraciones entre todos y somos una familia, la verdad. Sí. O sea, lo hacemos... Todos queremos llegar lejos, pero lo hacemos porque nos gusta, no para eso. Y eso, colaboraciones en general. Y yo, bueno, pues iba de gira con muchos artistas, desde el dúo dinámico, que fueron con los que aprendí. Ya ellos eran mayores, o sea, tenían ya una trayectoria larguísima, claro, y yo era un chavalín con 22 años. Y luego, a partir de ahí, pues fui tocando, pues, que desde amigos como Manu Tenorio, o gente, Nena da Conte, que hicimos cinco conciertos, porque yo no podía, estaba al revés. Un amigo mío que estaba haciendo esa gira no podía hacer cinco conciertos, y yo decía, bueno, ya tengo mono de tocar, porque había dejado de tocar porque estaba componiendo. Digo, pues para mí es un placer, y tocar con Nena da Conte, que lo hacía precioso, es que no era trabajo, es que es placer, como digo, ¿no? Oí con Julio Iglesias, de repente me dijeron, oye, ¿hay la posibilidad de tocar con Julio Iglesias? Y en ese momento yo ya había dejado las giras porque estaba con mis proyectos. Me dijeron, prueba a ver qué tal. Y bueno, toqué varios conciertos y luego dejé las giras porque yo quería hacer ya mi propia aventura. Juan Antonio, ¿y en televisión para qué habéis compuesto? Pues mira, desde muchas cosas, porque hubo una época que estaba, pues, por ejemplo, Popstars, la de Popstars, todo por un sueño. Pues me llamaron, me acuerdo. Y en el coche me llamaron y me dijeron, oye, pues estamos queriendo hacer una música, va a concurso, llevan un montón de gente de Warner y un montón de Telecinco, uh-huh, y el que gane le dan la sintonía. Uh-huh. Y recuerdo que me dijeron el título, Pop Stars, todo por un sueño, y ya en el semáforo iba pensándolo, llegué a casa y llegué con la madre de Lucas. Hola, cariño, ¿cómo estás? Mira, un momento que tengo la canción. Y la saqué. Y desde esa, a, pues música para la imagen corporativa de Televisión Española en el 50 aniversario, igual lo pusieron a concurso, me dijeron, queremos una imagen principal que es con un cielo azul, y justo me senté al piano, dije, creo que lo tengo. Y pues músicas como esa, o la de 12 meses, 12 causas, pues hasta programas para Ana Rosa Quintana, música que han puesto pues en Gran Hermano, no la sintonía, porque sí, yo llegué a Telecinco más tarde, qué pena, porque habría... pero música de todo tipo. ¿En el cine son tuyas, son también bandas sonoras de películas? Pues sí, y ahora estoy con varios proyectos y también cortos, porque claro, el corto es cine. Y pues algunas como Diamantes Negros, que le dieron el premio a, en el Festival de Valladolid, el premio del público. Otras, por ejemplo, con Fernando Bonelli, que hice una que se llama La Tierra Llamando a Ana, sí, que va sobre la comunicación entre las parejas. No puedo decir nada, pero para que lo veáis. Y esa, por ejemplo, ponéis La Tierra Llamando a Ana en internet y lo podéis ver. Y en este caso la música es un actor más. Lo entenderéis porque no os puedo contar. ¿Vale? Esto es como el Titanic se hunde. Pues no hay spoiler. Claro, claro. Y entonces veréis por qué la música es tan importante y el director me iba contando el guión. Y según iba cambiando el guión, íbamos cambiando la música. Por eso lo compusimos ya los dos juntos. Porque claro, aquí en una letra lo cambias. Dices, pues aquí la actriz dice esto. Y si lo quieres cambiar, tardas 2 minutos en cambiar 2 letras. En el Word, claro, en el ordenador. Pero cambiar la música se tardaba más. Y tiene mucho trabajo. Pero bueno, hay muchas músicas. La gente lo puede ver en... pues eso en mi Instagram, en el canal de YouTube. Pues les YouTube recomiendo que vean la de La Tierra Llamando a Ana, por ejemplo, o Que el fin del mundo te pille bailando. Vamos a hacer una pequeña pausita, porque aquí el tiempo avanza que no veas y ya nos acercamos a la recta final del programa. Carlos, es que aquí en la radio esto es una cosa impresionante. Joder, qué barbaridad. Te digo, no hay nada como venir aquí para pasar la mañana. A pasar la mañana del ensayo viernes. Caballita de mar, con mal de amores, se enamoró de un cangrejo de mil colores. Él la quería y la seducía, pero sus pinzas... Solo quería quererla, pero al abrazarla ella se estremecía. Entre pinza y pinza los moratones aparecían de mil colores. Qué difícil. Con piel sensible y otro con coraza carmesí. Solo podían quererse así. Difícil querer. piel sensible y otro con coraza carmesí. Seguimos en Échale Papas, Onda Merlín Comunitaria, que se me había olvidado decir que este es el programa número 180, que lo hicimos 180. ¿Tú cuántos has venido? Yo, nada, ahí ya está dos veces. Pues nada, tres. Yo he venido los 180. ¿Qué te parece, no, Carlos? Bueno, creo que una vez no vine porque estaba de viaje, pero eso hace años. 180 programas, séptima temporada del programa. Juan Antonio, esta canción la hemos puesto a propósito para que nos cuentes todo lo que hay detrás de esta canción. Pues mira, esta canción la hice con Icíar Castro, actriz, y es que nos conocimos en el Festival de Cine de Ibiza y me regaló un libro maravilloso que hizo de poemas y me dijo, oye, Simarro, ¿tú podrías hacer una composición, una canción con esta con este poema en especial? Me dijo, mira, este te lo marco y tiene que ser con este. Y este es porque va sobre, pues eso, sobre la violencia de género, que ninguna violencia está permitida ni es buena. Entonces me explicó de qué iba la canción, qué le gustaría hacer, y me puse y compuse la música. Y luego nos juntamos con Fanny, la percusionista, y era eso, piano, percusión y voz. Súper sencilla. Luego añadí un cello y un contrabajo yo mismo en casa. Y bueno, pues es una canción que viene bien escuchar y que la gente que es un poquito más violenta viene bien también que la escuche para que se relaje. Y luego hemos hecho más canciones. Y mira, creo que el 1 de marzo, tocamos en Madrid juntos. Lo anunciaré dentro de poco porque, vamos, sí, ya creo que es 1 de marzo. No recuerdo el sitio donde es, pero haremos un concierto en la que incluimos esta y otra que se llama Cabaretera. Muy graciosa. ¿Qué premios has recibido por tu trayectoria profesional? Pues el primer premio es cosas como estar aquí. Eso de verdad. Tocar con mi hijo, tocar con mi hija en casa. Y luego los premios no les doy tanta importancia porque son muchas veces es casualidades. Yo en muchos premios de cine que he recibido o también he estado de jurado, he visto que 4 de los nominados, tanto en música como en actor, como en dirección, podía ganar cualquiera de los 4. Entonces se lo dábamos a uno o lo recibía uno cuando yo estaba ahí y decíamos si podría ser cualquiera. Entonces no le doy tanta importancia, la gente se basa demasiado en eso y a veces crea muchas frustraciones. Entonces yo lo vivo muy tranquilo. Es verdad que cuando te lo dan, pues te llevas una alegría. ¿No? Pero bueno, pues he tenido premios por composiciones, por bandas sonoras y... O sea, pues en el, por ejemplo, Festival de Cine de Ibiza o en el de... O sea, es que ahora ya hay muchos. Entonces decir uno me daría pena porque quito el resto. Pero de verdad que el premio principal es hacer cosas como esta o tocar y estar con mis hijos cuando toco. Yo se lo digo, que es que me hacen llorar porque estoy tocando, Andrea cantando y Lucas con la batería. Y yo tocando y digo, cochinillos míos, como les llamo. Pues este es el premio, mirad. Este campeón. Mucho emoción. 27. ¿Y qué es lo que más os ha impresionado en un concierto? ¿Qué es lo que más nos ha impresionado en un concierto? A mí, que sea mi padre el que toca. No, pero por ejemplo, cuando diste el concierto del Auditorio Nacional, este me ha gustado mucho, pero el anterior que diste el año pasado creo que fue, me encantó, sí. Porque al final te volviste todo loco y saltaste ahí como si fuese un concierto de trap, eso. Y nada, me encantó. Sí, es que intento que los conciertos sean cercanos para la gente, entonces cuando toco una música sinfónica, explico antes qué es lo que pasa o lo que va a pasar, y entonces así la gente lo entiende. Y pues lo que dice Lucas, que en ese concierto del año pasado, como vino la oleada esta del COVID, no pudimos hacer el último ensayo. Y entonces la obertura por los derechos humanos la ensayaron con una directora que lo hizo fenomenal. Y luego ya dijimos, venga, como veis, lo tocamos incluso sin haberlo ensayado juntos. Y dijimos, pues venga. y lo ensayé. Y justo en el último momento, cuando se hace el chimpón, en vez de hacerlo con la mano, pegué un salto y en el aire pensé, espero que me entiendan que cuando caiga paramos todos. Y por suerte me entendieron, imaginábamos una orquesta de 70 músicos y 100 de coros, algo así eran. Y todos hicimos el chimpón, ¡pa! Juan Antonio, ¿pudiste la música en el 75 aniversario de la UNESCO? ¿Cómo fue? Pues mira, primero fue un orgullo porque es gracias a la Federación de Centros UNESCO que hay en España. La UNESCO está en París y organiza ahí todas sus cosas desde lo grande, pero lo bonito es estar a pie de calle. Y, por ejemplo, hay una gente a la que admiro que son la Federación de la UNESCO de Getafe y todos los centros UNESCO que hay repartidos por toda España, que ayudan a que se difunda la cultura. En cada pueblo, ya no hay que pensar solo en la ciudad grande, sino en cada pueblo, como en cada ciudad un poco más pequeña, ¿no? Y los del Centro de UNESCO de Getafe y la Federación de Centros de España hicieron un aniversario, celebraron el aniversario del 75 años de la UNESCO. Y pues tuve el honor de ser eso, de interpretar la obertura por los derechos humanos, en este caso solo con piano, y la de cuatro acordes para expresarme también. Y bueno, pues es un honor. Cuando compones algo no sabes nunca dónde va a llegar. Y llega a sitios como este. Ajá. ¿Habéis trabajado musicalmente con personas con discapacidad? Yo no. Pero vi una vez que diste tú un concierto, ¿te acuerdas? En la sala Galilei, creo que Galilei puede ser. No, en una sala, en el Principito, que salió la niña a tocar. No, salieron como 10, 15 chavales. Claro, en el auditorio, en Galilei también puede ser, sí. En el Auditorio Nacional hicimos que la última parte, como bis, es en desarrollo sostenible, que es muy festivo, tocamos con el djembe es un instrumento africano, muy a la fiesta. Pues salió un montón de gente de un colegio, pues muchos niños, pues mucha gente con síndrome de Down, y bailaban, que era una maravilla. Pero niños desde los 5 años hasta los... Yo siempre digo que todos somos niños, pues desde los 5 años hasta los 88. Y fue muy divertido. Y luego hay una cosa que hago, que es, a veces en mis conciertos, saco a gente a tocar conmigo. Gente que no haya tocado nunca. Y le saco a componer conmigo. Digo, a ver, ¿alguien sabe tocar el piano? Y dices, yo, dice uno, yo, pues tú no. Tiene que ser otro que no haya tocado nunca. Y una vez, en un concierto que tú estuviste, digo, a Lucas, me estoy enseñando, en la prueba de sonido, sobraba tiempo, y justo estos chicos de síndrome de Down habían, con síndrome de Down, que tenían una musicalidad increíble. Entonces, estaban mirando ahí, sobraba tiempo, y dije, ¿quieres subir al escenario? A una chica fantástica, y probamos y le enseñé. Y dije, mira, como esto es improvisar, no vamos a prepararlo más. Paramos, y si vamos bien en el concierto, si quieres, subes. Pues tocó y compuso a la vez conmigo, y tengo que decir que es una de las personas que mejor lo hizo, porque no tuvo ningún corte. Salió y tocó y se expresó, y bueno, luego los padres vinieron y nos dimos todos un abrazo llorando de lo bonito que había sido. Porque esas veces la gente tiene la sensación de esta vergüencilla, que ¿qué van a pensar? Pues nada, no pasa nada. Si se toca y no sale bien, no va a nadie se le cortan los dedos, ¿no? A mí no me los han cortado. Se idealizan, yo creo que es el problema. Claro. Idealizan, sí, que su persona no puede fallar, por sí, ejemplo, claro, ¿sabes? Entonces tienen que hacerlo bien. Y esta chica lo hizo de maravilla. Y fue muy bonito. Juan Antonio, háblanos sobre el Mineo Dinástico. ¿Tu clase es una orquesta? Pues mira, lo de tu clase es una orquesta es un vídeo didáctico que hice porque hice una charla, que la hago muchas veces para empresas, que se llama Tu empresa es una orquesta. Y es que cada grupo de personas puede ser una orquesta, porque todos cumplimos unas funciones, desde el director al que da los platos solo en un momento y el violinista está tocando todo el rato y dice, joder, se da solo el plato en un momento. Ya, pero es que si no lo da en ese momento, o lo da antes o después, ese momento apoteósico no llega. Entonces todos somos un equipo. Igual que somos un equipo, somos una orquesta. Y pues hice esto de Tu empresa es una orquesta y me lo pidieron para una editorial de libros que lo adaptara a Tu clase es una orquesta. Y fue muy divertido, fue muy bonito, pues porque ahí explico que, por ejemplo, ¿vosotros sabéis quién marca el nivel de un grupo de música? Venga, a ver, ¿Quién se atreve a pensar quién marca el nivel de un grupo de música o de una orquesta? Pues lo marca el que peor toca o el que menos ha estudiado. Porque claro, si todo el mundo está tocando fenomenal y afinando perfectamente en un coro y llega uno como una hiena cantando, pues no, está fastidiando, ¿no? Esto es como si llevas una camisa perfectamente blanca y tienes una mancha. Sin querer, tus ojos van a eso. Entonces esto lo cuento no para que la gente tenga presión, sino para que el que pertenece a un grupo no sea el que baje el nivel de ese grupo, sea un grupo de música, una orquesta, o sea una clase, o sea un grupo de una empresa. Entonces con eso animo a decir, jo, si todos han estudiado, estudia tú también. Si luego te equivocas, no pasa nada. Si has estudiado y te equivocas, no pasa nada. Pero que por lo menos no sea porque no hayamos respetado al resto de compañeros. ¿Dónde os podemos ver en directo próximamente? Pues mira, a mí mañana en la sala, lo he dicho antes, en la sala Independence a las 7 de la tarde empieza el concierto y estaremos por allí hasta las 11, imagino. Mañana es 14 de enero, lo digo por si alguna vez alguien escucha, vale. Porque a veces como ya estamos... Es que es verdad, antes la radio era solo en un momento y es curioso que ahora sí, ya... Sí, mañana 14 de enero, si lo escuchas a 30 de marzo no vayas. Claro, eso. Del 2023 claro, también. De 2023, por cierto. Y mañana tiene un conciertazo. Yo no puedo ir porque no me deja, le respeto, pero si podéis ir vosotros, os animo. ¿Cómo podemos seguirlos por las redes y contactar con vosotros? Pues mira, a mí en Instagram, si me buscáis por Lucas Simarro o L Simarro, aparezco. Y en Spotify y YouTube, igual, por Lucas Simarro aparezco. Y a mí por Juan Antonio Simarro. La gente, como es un nombre compuesto, según digo, muchas veces me pasa. Digo, hola, soy Juan Antonio Simarro. Y dicen, hola, José Manuel. Y digo, vale, pues empezamos. Entonces, Juan Antonio Simarro. Y bueno, pues por ahí igual en YouTube, en Instagram. Y es muy bonito. A mí me encanta que la gente me escriba y me pregunten, ay, pues me ha gustado esta canción. E incluso en mi página web, que es juanantoniosimarro.es o .com, cualquiera de las dos, hay una sección donde la gente se puede descargar mis composiciones gratis, las partituras para los estudiantes, porque yo como estudiante quería tener algunas partituras y no las tenía a mano. Entonces, pues la de cuatro acordes para expresarme, todas estas que os podéis escuchar, tenéis la partitura. Así empezó este programa, escribiéndote para invitarte. Sí. Al estudio, nos quedamos sin tiempo para más. Nos quedan 2-3 minutos. No sé si Juan Antonio, Lucas, ¿hay alguna cosita que queréis añadir antes de despedirnos que creéis que es importante? Yo nada importante. Bueno, que animamos a todos a que... Bueno, nos está encantando el programa. Felicidades, sois unos campeones. Sí. Y animar a todo el mundo a que se exprese como sea, pintando, tocando el piano, tocando el djembe, cantando, aunque sea mal, no pasa nada. Si acaso que se quejen los vecinos, pero tú por lo menos te estás expresando. Y a pasarlo bien y a ser creativos. Le digo a Lucas y a Andrea desde siempre que el mundo es de la gente creativa. Joy, tienes la parte más difícil de este programa, que es, uno, presentar el programa, y dos, despedir el programa. ¿Te animas con el micrófono? Aquí que lo tienes. Delante. En el YouTube lo voy a mirar esto. Espérate, Carlos, que todavía estamos en directo, que no estamos off the record, como se dice. Joy, ¿quieres despedir el programa? A ver, ayudarle un poquito a Joy. Escuchar, ayudarle un poquito a Joy, que hacerle un poquito ahí para arrancar. Tienes una voz preciosa, además. Mira, puedes decir, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Alguien quiere decir algo para despedir? Mira, que no vamos, que cada vez está la canción que sube más. Yo y aprovecha. Bueno, todos, venga. Decimos todos a la vez. Sí, venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siento que nadie nos mira. Mi alma busca una huida y muero con esta vida. No creo que a nadie le importe. No quiero.